94.3 FM Río. 11 y 46 de la mañana de este hermosísimo domingo, domingo de Fiesta Nacional de la Frutilla. Arrancó esta semana una actividad gimnástica nueva en la ciudad, algo realmente muy llamativo. Entiendo que debe ser bastante difícil y complicado. A los que nos gusta hacer actividades físicas es todo un desafío esto. Voy a charlar con Jazmín González, que es profesora de pool. Arrancó esta semana con su academia de pool. Buen día, Jazmín, ¿cómo estás? Buen día, Mabel. Muy bien, por suerte. Cerrando una muy buena semana. No me animo yo a hablar de lo que es el pool. Por eso te pido nos cuentes. ¿Qué es bien. Esto? Yo empecé pool hace alrededor de 5 años en Santa Fe. Uh-huh. Es pool dance, pero en realidad tiene diferentes subtipos. Y en mi caso es pole sport. Ajá. Digamos, son acrobacias 100% aéreas, en donde juega mucho la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, la resistencia, pero no está limitada a nadie, digamos. Todas son actitudes o capacidades que se pueden ir gestando clase a clase. No es imposible. Eso es lo bueno que tiene esta disciplina y por eso me animé a traerla. Era algo bastante novedoso y me la jugué, sobre todo también por el juicio que hay en torno al pol, ¿no? El tema sería, para visualizarlo, digamos, es lo que se baila en el caño, ¿sí? Claro, lo que burdamente le dice baile del caño. Sí, bueno, ahora que nos pusimos en tema, digamos, visualizamos el baile del caño, que está, bueno, digamos, conceptualizado como de una determinada manera, que no es para nada simple, que es bastante complejo y que requiere un montón de habilidades. Sí, además de ser súper riesgoso, es muy riesgoso. La realidad es que es una disciplina muy riesgosa. Por eso también la responsabilidad como instructora de poder enseñarle a las chicas y a los chicos a hacerlo de la forma más segura, sostenerlos y hacerlos sentir seguros. Porque el pole es una disciplina que está compuesta de giros, enlaces, figuras, cerca del suelo, en el aire. Y las herramientas que tengo yo es brindarles a ellos justamente las herramientas para que puedan hacer lo mismo que yo hago y cuidarlos, ¿no?, en el proceso. Pero todo se logra. Y sí, la realidad es que me la jugué trayendo esta disciplina acá por todo el contexto que hay en torno a esa disciplina. Muchos no creen que es una disciplina deportiva, pero sí lo es. Claro, hay que tener muchas habilidades, pero bueno, todo se va logrando paso a paso. Es un proceso lento, pero que la realidad es que es hermoso. Desmitificar un poco el caño, ¿no? Sí, cambiar el concepto. Lo que yo siempre digo, se juzga al elemento. Uh-huh. ¿No? Porque en realidad el pole entra dentro del grupo de lo que es acrobacia en tela, en lira, que es el aro, que son acrobacias hermosas, pero el pole siempre se juzga por el elemento. Ajá. Y siempre se le asocia con una mujer. Sí, ¿no?, sin duda. Esa idea que tenemos, bueno, de las películas, de los clubes, pero de los clubes nocturnos y demás. Ajá. La realidad es que es bastante más alejado a eso. Pero bueno, yo creo que como en todo es una construcción que se va dando, ¿no? Jazmín, bastante los mitos, los tabúes, de ahí el nombre. Sí, correcto. ¿Qué tipo de qué actitud física, aptitud con P, debo tener para hacer pool? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué actitud física tengo que tener para hacer pool? A ver, a mí yo me antoja, yo la semana que viene voy, te visito, te digo, mira, Jazmín, quiero ver a ver si puedo hacer esto. No, ninguna. No es limitante ni excluyente. No se necesita ningún tipo de experiencia deportiva en nada. Yo lo tengo acá, Samir Badur, al lado mío, a la derecha, que quiere hacer pool. Bien. Y a lo mejor vamos los dos, qué sé yo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de arranque? El entrenamiento, la clase de pool es de una hora, ¿no es cierto? El entrenamiento es 100% se deriva lo que se va a hacer en esa clase. Por ejemplo, yo en la primer clase empecé con una transición, con un traslado de peso, que es más que nada para conocer la barra. Ajá. Una figura que es al ras del piso. Ajá. Digamos, no se trepa, no nada. Es para que vayan conociendo el elemento. Y yo tuve la suerte de que en las primeras dos clases a todas las chicas les salió todo lo que dije. Y eso, la verdad, que para mí, como instructora, y abrirme paso a esto, dando mis primeras clases y que a las chicas les salga, es un regalo. Claro. Pero justamente a eso voy, a que todos pueden hacerlo. Porque las herramientas están, porque además es una disciplina llena de técnica. Y si el instructor sabe la técnica, ya está, digamos, no hay imposible. Pero aparte hay que hacer algún otro tipo de actividad, qué sé yo, se me pinta hacer, qué sé yo, algún tipo de gimnasia especial para brazos, algo para piernas. Sí, digamos, en la entrada en calor y en el entrenamiento específico se trabajan todas esas cosas. Ah. Trabajamos mucho fuerza de zona media, sí. Tren superior, sí. Tren inferior, dependiendo de lo que se trabaje en el caño. ¿Se entiende? Sí, totalmente. O sea, a ver, no me puedo sostener. Si yo hago una figura de fuerza de brazos, en el entrenamiento específico voy a dar fuerza de brazos. Claro. Pero claramente, si tengo un alumno que paralelamente hace otra actividad física, va al gimnasio y lo refuerza, es mil veces mejor. Claro. Pero por eso digo que no es limitante. Todos pueden hacerlo. Yo, de hecho, empecé y el único deporte que yo hice en mi vida durante más de 8 años fue natación. Ajá. Que hice ahí en la mutual. En el anterior Sagua era. Y ese fue el único deporte que yo hice. La gran parte de mi vida fue natación. Nunca fui a un gimnasio, nunca nada. Entonces empecé todo así, con esa base. Y bueno, todo se va gestando, es un proceso. Yo te digo, yo me veo medio así como complicado, digo, de prenderme y caer. Primero que pienso que no tengo la fuerza de brazos, que debe ser uno de los grandes mitos de la gente que se quiere largar a hacer esto, porque entiendo que, a ver, hasta la propuesta es atractiva. Es una propuesta atractiva. Es una algo para, como para sacarse la duda si se puede. Sí, totalmente. Pero yo creo que cuando pruebas, ya se quedan. Pero sí es cierto, la fuerza de brazos. Eso es cierto, es el motor, digamos. Lo necesitas para todo. Es lo que más trabaja. ¿Vos decís que yo puedo ir y hacer? Sí, por supuesto. Bueno, es todo un desafío. Tal cual. Contanos tus horarios, definamos la dirección, bien, contámosle a la gente esto. Es San Martín, 1424. Es justo pegadito al lado del Banco Provincia, sobre San Martín. Ahí donde estaba el negocio de la familia Cacharelli. Exactamente. Bien. Exactamente, sí. Tuve la fortuna de encontrar también un local con techos altos, que eso también es necesario por el tema de las barras. Claro. Trabaja con barras de más de 3 metros de alto. ¿3 metros? Sí, más de 3 metros. Sí. Ah. Hasta 4. Ah. Y todo esto con el paso de los meses se puede trepar, digamos, que llega hasta arriba. Bien, no me veo, pero bien. No, sí. Yo te digo, he visto tus videos y realmente son impresionantes. Impresionantes y contagia. A ver, hay mucha gente que necesita esto de la adrenalina que genera una actividad como esta. Más allá de hacer actividad física, es una actividad física que lleva a pensar en la adrenalina, en poder, en eso es que como, te... Es como mencionaste anteriormente, es un desafío. Sí, totalmente. Es un desafío. Muchas de las chicas llegan y dicen, no voy a poder, o muchas me hablaron antes de notarse y me decían, mira que yo no tengo fuerza, claro, yo no tengo destreza. Y en el momento en el que vas y ya sabes que una sola cosa te sale, que es cuestión de práctica y de liberarte un poco, ya está. Agarran vuelo y no paran, porque es eso, es un desafío constante, uno se desafía constantemente. Y aparte me imagino que uno va viendo el resultado muy rápido, ¿no? Sí, eso fue lo que les dije a ellas, y sí, los cambios se ven en el primer mes. Bien. En el primer mes. Es así, es bastante rápido, es dinámico, es todo un proceso. Yo siempre empiezo desde lo más básico y a medida que veo que están agarrando fuerza, porque ese es otro punto. En el pol se trabaja con la propia fuerza, con la fuerza de su propio peso. Entonces eso también es un montón, no trabajamos con máquinas, con nada, no, es solo con tu propio peso, y eso clase a clase va mejorando, y eso se ve, se nota. Como así también la tolerancia al dolor, que es algo que no dije. Claro. Quizás muchas veces no se trata de fuerza o de flexibilidad, sino de resistencia y tolerancia al dolor, porque quema, quema mucho. El agarre de la piel con el caño, la fuerza, quema. Pero cuando te sale un truco, te olvidas. Es así. Es como toda la actividad física, ¿no? Uno se propone y estas cosas hasta que salen, bueno, hay que ser perseverante y hay que, bueno, hay que intentarlo. Totalmente. Jazmín, yo te agradezco que hayas traído esto a Coronda. Te deseo muchísima suerte en todo esto. Y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando por acá, contándole a la gente cómo ha sido el desarrollo con la gente y a lo mejor poder hablar con alguna de tus alumnas como para ver la experiencia en cualquier momento. Sí, me encantaría. Muchas gracias a vos por darme el espacio de poder transmitir disciplina que a mí me cambió completamente. No solo física, sino mental y emocionalmente, la verdad que fue... Fue mi terapia durante muchos años y lo sigue siendo. Por eso me alegra mucho y me llena de orgullo poder traer esto acá y brindarles otra salida sin al duda. Deporte, a la actividad. Sin duda. Algo completamente novedoso, nuevo y que también le encanta a la gran mayoría que lo pruebe. Gracias, Jazmín, muy amable, gracias por atendernos. Gracias a vos, nos vemos. Jazmín González, profesora de pool, y bueno, hay que animarse y hay que ir a probar. Es un desafío con uno mismo. Dale. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.